Percusión y voz a cargo a la B. Martín de Xangó. Contrataciones al 155-039-8672 o 6331-8672. A la B. Martín de Xangó. Martín de Xangó. El vino rúa, clarear da luz. Mama!